dolor de cabeza, porque me besa y me hace muy feliz. Esa chica es mi dolor de cabeza, porque me besa y me hace muy feliz. Anda todo atormentado, me puede matar un carro, porque no me doy cuenta ni que soy un estudiante malo, porque ponen un dictado y siempre me quedo sin responder. No piense que está arreglado, tengo el año emborrachado pensando solo en esa mujer. El profe me ha regañado porque me paso mirando a la chica del pupitre 6. Quiere a fuerzas que hable, porque con solo mirarle se me olvida lo que iba a decir. Mis amigos me critican, me dicen que estoy en nada, que no debo enamorarme así. La siento dentro de mi alma, que pienso que si me falta no tengo fuerzas para resistir. No sé qué dirán en casa cuando miren uno y nada en las notas de mi boletín.